Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Doctor Gresa, ideame esta ingeniosa forma de pago. Una joven emprendedora del barrio de Palermo propone juntar el dinero para el pago a los buitres a través de la plataforma de financiación colectiva Ideame. Vamos al informe. Bueno, sí, el objetivo básicamente de esta propuesta es armar una movida artística que la gente pueda, digamos, donar de su bolsillo o, bueno, digamos, de donde saquen los fondos. A nosotros no nos interesa de dónde salga la plata. ¿De cuánto serían los aportes? Y hay diferentes tipos, pero el objetivo es erradicar con este problema que nos está quejando a todos los argentinos, que son los fondos buitres, ¿no es cierto? Pueden colaborar, por ejemplo, $1, que es algo simbólico, ¿no es cierto? Y la gente se llevaría, por ejemplo, una foto de Kicillof. Ya con $2 es un pin con la cara del juez Gresa, ¿no? Eso, digamos, es lo básico. Sí, después ya ascendemos, por ejemplo, como decirte, a $10,000 en la foto de Kicillof más un beso. O sea, eso ya vale un poquito más. Para las chicas. Para las chicas, sí. Y para los chicos también, porque bueno, digámoslo, que es un hombre muy... Muy atractivo, sí. Y $12,000 ya en la foto con beso y además con las, con el beso marcado en la servilleta de nuestra señora presidenta, ¿no es cierto? Si se llega a la recaudación, ¿cuál es el festejo? Y bueno, la verdad que estamos esperando ese momento. Vamos a hacer una suelta de buitres en el Parque Lezama. Qué bonito. Como modo simbólico, ¿no? Como son los fondos buitres, dijimos, bueno... Excelente. Suelta en vez de globos, que también es una manera de mantener la ciudad limpia. Hacemos suelta de buitres, el que quiere se lo puede llevar a casa. Volvemos a Estudios Centrales, muchas gracias. Gracias a vos. No se sabe si llueve. Tampoco si sale el sol. No sabemos nada. Seguimos. Continuamos con los prendas humanas. Sí, me pisaste, Marcos. Perdóname. No, me conocí.